Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los temas importantes o trascendentes que forman parte del presupuesto, la ley de leyes, tiene que ver con los recursos que se asignan a la educación en general y particularmente a la educación superior, a la educación universitaria y también, por cierto, a la investigación. Sobre este tema y en el marco de un conflicto que se agudiza, que no cesa, que se proyecta más allá del tiempo presente, la revista Acción, que es el órgano periodístico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en la última edición ha dedicado una nota muy importante, la nota de tapa, que lleva por título Las aulas del modelo, universidad pública en tiempos de ajuste. Y hoy queremos compartir con ustedes algunos conceptos de esta interesantísima información. En un recuadro destacado que lleva por título Salarios, inflación y presupuesto, historia de un conflicto, la nota dice que el conflicto comenzó hace más de 5 meses, aunque se profundizó tras las vacaciones de invierno y las clases no comenzaron en las instituciones públicas. La oferta salarial del Ministerio de Educación fue de un 15% de aumento, muy por debajo del índice inflacionario acumulado a lo largo del año. Luego incrementó la propuesta hasta un 25% en promedio, aceptada por la mayoría de los gremios. A la vez, las autoridades académicas denuncian una subejecución de presupuesto. En un comunicado publicado el 30 de agosto, un grupo de rectores destacó que, según lo establecido en el presupuesto, se debían haber ejecutado casi 75 millones de pesos, pero al momento solo se ha efectivizado el 83% de esa cifra. En otras palabras, reclaman una deuda del Estado con las universidades de 12.667 millones de pesos. El pico de tensión se registró el jueves 30 de agosto. En una jornada negra para el gobierno marcada por una estrepitosa devaluación de la moneda, los sindicatos que nuclean a trabajadores de la educación de niveles inicial, primario y secundario, organizaciones de científicos, gremios, agrupaciones de mujeres, políticas y sociales, organismos de derechos humanos y gente autoconvocada se movilizaron a Plaza de Mayo bajo una diversidad de consignas que tuvieron a la educación en el centro. 2 días después, como parte de la reforma de gabinete implementada por el gobierno frente a las presiones de los mercados financieros, se eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si bien el cierre de la edición que nos ocupa se desconocía el correlato concreto de esa modificación, queda claro el lugar postergado que tienen la investigación y producción de conocimiento para la actual gestión. Y ya al final de la nota, recuerda que el año pasado, durante un acto acompañado por el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, el presidente Mauricio Macri se refirió a lo que a su entender constituye una terrible inequidad de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Y como complemento de esta información que compartimos con ustedes, hay un recuadro también en esta última edición de la revista Acción que lleva por título Derecho o Privilegio. Y le voy a leer solamente el primer párrafo, que dice que si bien la definición de todo sistema educativo debe partir de concebirlo como un derecho, y esto lo toma de la UNESCO nada menos, hoy el acceso gratuito a una universidad parece ser el privilegio de unos pocos países, a saber, Dinamarca, Cuba, Finlandia, Noruega, Uruguay y Suecia forman parte de una lista que Argentina también por ahora tiene la suerte de integrar. En ese contexto, de acuerdo con un estudio de un instituto internacional, este año la Universidad de Buenos Aires fue nuevamente considerada como la mejor de Latinoamérica, subiendo del puesto 75 al 73 en la lista que incluye a 1.000 casas de estudio del mundo. Por supuesto, se trata por parte de la sociedad, de la ciudadanía democrática, de defender no solo la gratuidad, sino también la posibilidad de que nuestras casas de estudio, en todos los niveles del sistema educativo, garanticen el derecho al acceso al conocimiento y además aporten un instrumento para la llamada movilidad social. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la Gente, que conducimos desde siempre, a lo largo de 9 años consecutivos, con Liliana Mabel Carpenzano. Para vuestro conocimiento, esta es la primera emisión del día inmediato siguiente del comienzo de la primavera. Por lo tanto, está cargado de buenas ondas. Y les contamos, eso sí, yendo a la realidad de nuestro país, que a pocas horas del paro general de 36 horas nos visita Hugo Cabrera de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, para contarnos cuál será la postura de la entidad y qué pasará después de la medida de fuerza. Y promediando a nuestra emisión de hoy, se acercará nuevamente nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, para seguir ayudándonos a pensarnos en este momento tan difícil para argentinas y argentinos. Tan complicada es la realidad que hasta la vicepresidenta no puede dormir por las políticas que ella misma aplica, claro está. Cierto, pobre mujer. Bueno, tendría que tomar algún calmante, té de tilo por lo menos. Sí. Y como siempre, las compañeras de nuestra Secretaría de Géneros, así en plural, se preparan para el próximo encuentro de mujeres en el sur de nuestro país, y el sábado pasado estuvieron en una reunión preparatoria de mujeres cooperativistas, de la que hoy nos van a dar detalles precisos. Y esta semana que pasó concluyó la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que se realizó en Catamarca. Le traemos algunas de las voces que allí se escucharon. Repasamos letras y también silencios, nada menos que de Alejandra Pizarnik, ante un nuevo aniversario de su decisión dramática de quitarse la vida. Y Silvia Porritelli nos trae la experiencia del almacén cooperativa AlmaCop. Busque ya mismo papel y lápiz porque le va a interesar y no va a querer perderse el dato de cómo ubicarlos. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Quienes optan por llevar adelante proyectos dentro de la economía social y solidaria, no solo apuestan a una manera diferente de gestionar sus emprendimientos, sino que también lo hacen buscando la transformación social desde sus espacios, convencidos de que la economía, por encima de otros intereses, debe servir para resolver las necesidades de las personas, cuidar el medio ambiente y generar desarrollo sostenible. En ese marco, hace más de una década, surgieron nuevas experiencias que acercan a productores y consumidores a través de nuevos canales de comercialización, más justos y solidarios. Una de esas experiencias es AlmaCop, un almacén cooperativo online, como explica Yelén Pujol, encargada de promoción, difusión y comercialización de la cooperativa En Formación. Nacimos como con la idea de generar espacios paralelos a los que proponía el mercado hegemónico de comercialización, o sea, a través de los supermercados y demás, y constituir un área en la que podamos acercar a productores y consumidores, con la premisa del precio justo. Como obviamente empezamos a entender que la práctica de la economía social y solidaria era una práctica que por ahí no era la que la economía tradicional nos proponía, pero que sí nos parecía la más justa, y en ese sentido arrancamos así, contactando con el productor de verduras agroecológicas y articulando con él, y después la red fue creciendo. Como recién explicaba Yelén Pujol, la propuesta de AlmaCop surgió como un desafío solidario para ofrecer una alternativa de distribución comercial diferente a la que imponen las grandes cadenas de alimentos y otros productos de consumo diario. Bajo la premisa del precio justo, Almacop tiene como principales proveedores a cooperativistas, empresas recuperadas y pequeños productores. Almacop arrancó como el germen, es como muy, muy artesanal, si se quiere, muy del vínculo entre personas, ¿no? Arrancamos primero contactando a Bernardo Castillo, que es un productor de verdura agroecológica. Nos juntamos, lo fuimos a ver y ahí empezamos como a pensar una articulación, cómo podían llegar sus bolsones a vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires que quisieran consumir alimentos más sanos. Después surgió la idea de que había otros sectores que también podían participar del espacio y entonces pensar en otro tipo de alimentos. Por ejemplo, fuimos a contactar a los compañeros y compañeras de la cooperativa La Ciudad que producen la mozzarella Séptimo Varón y también pensar con ellos cómo resolver, bueno, el tema de las entregas, cómo organizarnos, digo, porque teniendo en cuenta que desde los dos lugares se trata de proyectos autogestionados. El almacén cooperativo Almacop ofrece en su portal de internet más de 500 productos, los que se distribuyen a través de 25 nodos de entrega, distribuidos en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, lo que les permite establecer un contacto directo con los consumidores. Lo que hacemos es recibir estos productos y distribuirlos. Tenemos 25 puntos de entrega en la ciudad de Buenos Aires, que es también lo que nos permite a la hora de charlar con productores, con cooperativas y demás, ayudarles en ese sentido. A veces a estos proyectos les cuesta mucho poder llegar a otros puntos y obviamente los supermercados les cierran las puertas o no les dan la posibilidad. Y nosotros ofrecemos ese canal, eso en general es como bastante bien recibido. Además de establecer un valioso círculo solidario con productores y consumidores, Almacop despliega una estratégica red de integración con otras organizaciones sociales. La propuesta es crear una cultura de consumo diferente a través de canales alternativos, distintos a los que ofrecen las grandes cadenas de supermercados. Con esa misma lógica se comercializan los productos que se generan en el marco de la economía social y solidaria y no las marcas que impone el mercado hegemónico. Hay compañeras y compañeros de distintos espacios. De hecho, por ejemplo, hoy en Almacop articulamos también con otras organizaciones. Armamos una mesa en la que hacemos compras conjuntas también para poder comprar a gran escala y para poder comprarles a productores directamente, en la que están la Universidad de Quilmes, el Instituto para la Producción Popular, organizaciones políticas como la agrupación Darío Santillán. En este sentido es un campo bastante amplio de organizaciones con las que estamos articulando y estamos muy contentos. Ahora Yelén Pujol, integrante de Almacop, se refiere a las dificultades que atraviesan las cooperativas, las empresas recuperadas y los pequeños productores, debido a la crisis económica que vive la Argentina por las políticas que aplica el gobierno nacional de Mauricio Macri. El contexto actual, la verdad que está siendo muy dificultoso y la verdad es que hay un gobierno que ha demostrado que los proyectos como el nuestro no forman parte de su preocupación. Las cooperativas, empresas recuperadas y productores con quienes nosotros articulamos están sufriendo muchas de las medidas económicas que tomó este gobierno. Por ejemplo, Bernardo, que es el productor de verduras agroecológicas, participó del verdurazo, es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra y todo lo que estamos viendo con el recorte que afecta a la agricultura familiar, los despidos en el ministerio y también, por ejemplo, el tarifazo, sin ir más lejos, ¿no? Distintas empresas recuperadas y cooperativas nos comentan los montos altísimos que les vienen la factura mes a mes, que obviamente les dificulta mantenerse en pie, ¿no? Dentro de esta coyuntura, el contacto con los consumidores es lo que le permite a los integrantes del colectivo Almacop establecer un diálogo directo para reflexionar junto a ellos sobre las maniobras especulativas de las grandes cadenas comercializadoras, los obstáculos generados por la macroeconomía, la formación de precios, el comercio justo y el consumo responsable. Siempre tenemos la premisa del precio justo por delante, entonces tratamos de respetarla Y también tratamos, obviamente, como nosotros que somos articuladores, de conversar con las y los consumidores sobre todo lo que está pasando, para que entiendan también y explicarle cómo se conforman los precios y cómo las medidas económicas de este gobierno atentan contra proyectos como los nuestros. En ese sentido, la verdad es que las y los consumidores, las y los vecinos que participan, entienden perfectamente, son bastante comprensivos y de hecho participan en un montón de las movidas que se hacen en la calle para defendernos de todo esto que está pasando. Los integrantes del MACOP sostienen que esta modalidad de consumo promueve la soberanía alimentaria, ya que la elaboración industrial de comida está concentrada en una decena de empresas que establecen qué se consume y cuánto se paga. Los comercializadores solidarios señalan que comprar cooperativo ayuda a recuperar y fortalecer la producción local y devolverles el poder nutritivo a los alimentos. Esta mirada sobre la producción y el consumo es lo que hace que la red de AlmaCoop sea cada vez más amplia, llegando actualmente a tener más de 500 pedidos por quincena. Por suerte, y pese a este contexto, cada vez más vecinos y vecinas en la ciudad se inclinan a comprar productos cooperativos y a apoyar a este tipo de proyectos, ¿no? Y la verdad es que nuestra idea es que cada vez seamos más. ¿Por qué? Porque creemos que hay que apoyar el trabajo nacional, porque creemos que hay que fomentar el desarrollo de las cooperativas, las empresas recuperadas, porque creemos que hay que estar acompañar los procesos productivos que implican trabajo asociativo, trabajo solidario, porque creemos que hay que ir contra la especulación de las grandes cadenas de supermercados que conforman precios para maximizar sus ganancias. Creemos que es posible, porque lo hacemos, establecer precios justos y porque creemos que los productos que elaboran las y los trabajadores de las cooperativas, las empresas recuperadas y los pequeños productores son productos de calidad, saludables y que tienen que estar al alcance de todas y todos. El colectivo AlmaCoop está conformado por 50 asociados y asociadas quienes se reparten las diferentes tareas. Algunos arman los pedidos y atienden en los nodos de entrega, otros se encargan de establecer los contactos con los proveedores y de articular con otras organizaciones, y también están quienes se ocupan de la gestión administrativa, la comunicación y la difusión. Si usted está interesado o interesada en conocer más sobre esta entidad de la economía social y solidaria, o si quiere contactarse con ellos, muy simple, no hay más que visitar su página de Facebook AlmaCoop Economía Social, y para hacer pedidos o consultar cómo es la metodología de compra, muy simple, hay que ingresar al sitio web de la cooperativa, tome nota, www.almacoop, recuerde que es con dos O, .com.ar. Dentro del nutrido catálogo que ofrece el almacén cooperativo, se pueden encontrar productos de almacén, frutas y verduras, productos frescos como huevos, fiambres, lácteos, pastas y tapas, panificados, bebidas, artículos de perfumería y limpieza, entre otras propuestas. Muy, pero muy recomendable este AlmaCoop por su propuesta de economía social y solidaria de comercio justo. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Construir matemática. Experiencias desde el aula. Presentación del libro de Horacio Cárdenas el próximo miércoles a las 19 en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación. El libro reúne relatos y reflexiones en los que niños y niñas de una escuela primaria pública del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacen matemática. Se trata de la defensa del registro de la práctica docente como herramienta pedagógica y del papel de los maestros, de las maestras, como productores de conocimiento. Es un alegato entusiasta sobre la potencialidad democrática de una escuela que propone y construye una educación emancipadora. Serán panelistas Horacio Cárdenas, maestro de primaria, formador de docentes y autor del libro; Patricia Sadovsky, doctora en didáctica de la matemática; Gabriela Mefano, maestra; y modera Natalia Stoppani, coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural. Reiteramos, presentación del libro Construir Matemática, experiencias desde el aula, el próximo miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Yo me uno al silencio. Yo me he unido al silencio. Quien se unió al silencio rompiéndolo con su voz es Roxana Ahmed, quien junto al piano de Frank Carlberg le pone sonoridad a un texto de Alejandra Pizarnik, que esta semana estaría cumpliendo 82 años de no haber puesto punto final a su existencia hace ya 46 años. Hay una exquisita nota que publicó el sitio El Español, escrita por Lorena Maldonado, que está escrita precisamente con un profundo conocimiento de la escritora, de su vida y su obra. Imposible reproducirla completa, pero disfrutemos al menos algunos párrafos. Y me dejó hacer, me dejó beber, me dejó decir. Lorena Maldonado sostiene: Alejandra Pizarnik escribe de jaulas, de barcos, de ojos, de vinos, de cielos, de lunas, de azares, de flores y de piedras muy pesadas. Es surrealista, sexual, depresiva. En sus poemas es de noche y hay una caja de barbitúricos cerca, por si apetece decir hasta aquí y descolgar el teléfono para siempre. Es una niña monstruo, como llamaba ella a Janis Joplin cuando se encomendaba a su influjo, una mística, una hembra revolcada en el despojo, tan frágil que no está nunca, porque siempre se acaba de ir, y tan sensorial que vive en los objetos de tu casa. No duele, pero duele en todas partes. Tú eliges el lugar de la herida, concedió Alejandra. Y en la nota continúa diciendo: cuando era pequeña lloraba su acné y se dopaba a anfetaminas para bajar de peso. Se volvió adicta a las pastillas y vivía a caballo entre el insomnio y la euforia. Cisnes enfermos volando bajo por aquí. Reventaba complejos. Tenía celos de su hermana mayor. Tartamudeaba. Sus padres eran joyeros, inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco. Ella hablaba español con acento europeo y se sentía extranjera en cualquier lado, hasta en su lengua. Una intrusa diminuta, con el pelo a lo garzón y los ojos hundidos, paseando el barrio de Avellaneda. Y va a un textual de Pizarnik: ellos y yo sabemos que el cielo tiene el color de la infancia muerta. Finaliza Lorena Maldonado su nota sobre Alejandra Pizarnik. Se suicidó el 25 de septiembre de 1972 a los 36 años, con 50 pastillas de Seconal. Por fin salió de su infierno musical, que solo era la vida, de sus silencios sordos, de sus noches con colmillos de lomo, de sus licores furiosos. Quería morir, y va textual de Pizarnik: como muere un animal pequeño en los cuentos para niños, eso tan terrible lleno de hermosura. Y se fue en medio de ese intento suyo, que como ella misma escribió, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Canción para el yacente es una variación sobre el poema La canción para el yacente, de Alejandra Pizarnik, interpretada por Melina Mogilevsky. Todo el día llora por... invisible de siete rostros. Todo el día llora por mí, violentamente inmóvil sueña. Toda la noche sueña en mí el inocente. Desdegenteamos Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, compartiremos con ustedes algunos títulos, algunos copetes de las publicaciones que recibimos, pero en mi caso, Liliana, como verás, tengo un libro muy importante, casi 300 páginas, para ser más preciso, 280. Título: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 60 años de coherencia ideológica. Es un libro que acaba de salir, publicado por ediciones del propio Instituto Movilizador y dedicado a las primeras 6 décadas de nuestro instituto, que va a cumplir el 23 de noviembre de este año 2018. Les leo un fragmento de la contratapa que dice: esta selección de declaraciones emitidas por el Instituto a lo largo de su historia constituye un testimonio claro y contundente del pensamiento que orientó y sigue orientando la multifacética labor institucional y empresarial de la entidad. A partir de la definición doctrinaria sobre el carácter transformador del cooperativismo, los dirigentes del Instituto Movilizador tuvieron claro desde siempre que junto con una gestión eficiente en la organización y prestación de servicios, era necesario participar activamente en la vida social del país para contribuir a la construcción de una sociedad justa y solidaria. Repasar las posturas públicas que tomó el Instituto frente a los múltiples acontecimientos que tuvieron lugar en el transcurso de estas turbulentas 6 décadas es, al mismo tiempo, un testimonio de este compromiso y una forma singular de visitar la historia argentina de este periodo. Termina diciendo este texto de la contratapa, que corresponde al prólogo: el propósito de esta publicación es nutrir a los dirigentes actuales y a las futuras generaciones de cooperativistas con un material de profundo contenido doctrinario, un insumo indispensable para enriquecer su formación y pertrecharlos con un bagaje argumental que les permita ubicarse frente a los desafíos de la economía social y solidaria. El libro va a estar disponible a partir de los primeros días de octubre en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Qué orgullo, ¿no, Edgardo? 60 años en esta institución. Bueno, no nosotros, yo 40, pero digo, 60 años de vida en el instituto. Sin duda, yo estoy camino a cumplir los primeros 50 años en esta institución. Ingresé en el año 1970 y debo decir, como vos decías también, con orgullo, con legítimo orgullo, que algunos de los textos que aparecen aquí de alguna manera llevan mi impronta. Claro. Lo digo humildemente, pero es parte de la responsabilidad que uno asumió. Claro que sí. Bueno, en estos tiempos que corren tan difíciles, aquí vamos a informar algo que le está aconteciendo a una cooperativa en especial. Hay muchas que sabemos que están atravesando situaciones muy complicadas. Y esta es la cooperativa gráfica Vulcano, recuperada entre 2014 y 2016 con la ayuda de la Federación Fedecava, organizaciones políticas, vecinos y otras cooperativas, y que está vendiendo bonos para terminar de pagar la hipoteca del inmueble. Daniel López, presidente de la empresa asociativa, expresó que necesitan recaudar 75 mil pesos para el pago de la última cuota de la hipoteca, que es de 136 mil pesos. Es decir, de los 136 mil necesitan recaudar 75 mil. Y en noviembre de este año es el pago de la última cuota. La cooperativa, que cuenta con 16 trabajadores, tiene trabajo, aunque no el suficiente para abonar la cuota final. Para lograr ese fin, acudieron a la comunidad y emitieron unos bonos solidarios de 100 pesos que serán rendidos antes del 20 de octubre y tendrán tres premios: un viaje a Misiones para dos personas con pasajes y alojamiento de media pensión por una semana, un fin de semana en Mar del Plata para cuatro personas con pasajes incluidos y un horno eléctrico como tercer premio. La tarea emprendida fue ardua, ya que debieron salir a recuperar los clientes perdidos durante la administración de Blanco y con una importante deuda hipotecaria que dejó el vaciador. Y debieron afrontar de 36 cuotas de 90 mil pesos. Para seguir trabajando en ese lugar, el juez los obligó a asumir la deuda, sumada a un canon locativo, o sea, el alquiler, a depositar en el juzgado para resguardo de las máquinas. Bueno, ¿cómo ayudar? Es muy fácil. Además del bono solidario, la empresa recibe donaciones en una cuenta del banco Credicop con un número extenso, imposible de pasarlo porque tiene que ver con el CBU, por radio, es imposible de pasar por radio. Si está en la ciudad de Buenos Aires, puede acercarse a Virrey Liniers 1437 o puede escribirles a info@graficavulcano.com.ar. Reitero, info@graficavulcano.com.ar. Vamos, que tenemos que llegar a los 75.000, no es tanto, un bonito sale 100 pesos, ahí estaremos. Hay que darles una mano solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Según recientes informaciones, el porcentaje de desocupados en la República Argentina ha crecido de una manera extremadamente preocupante, porque detrás de los números, de las estadísticas, hay gente de carne y hueso que, al estar desocupada, no come o no accede a los elementos indispensables para vivir con dignidad. Estamos casi próximos a los dos dígitos. Y de eso vamos a hablar hoy, mejor dicho, de eso vamos a escuchar hoy la reflexión profunda de Ana Grondona, que ya está con nosotros como todas las semanas. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como siempre, un gusto estar acá con todos y con todas. Esta semana tampoco tenemos muy buenas noticias, como decías. Particularmente hace unas horas se conoció esta última medición del INDEC, que lo que mide es el empleo entre abril y junio de este año, es decir, que no se incluye esta última oleada de crisis, digamos, a partir de la devaluación, de hecho, del dólar, etcétera, y del incremento en la inflación. Y con esa situación de abril y junio, de abril a junio, que no era todavía la más aguda, la medición da un 9.6% de población desempleada del total de la población económicamente activa. Es una medición pésima, es la peor en 12 años, es decir, que hay que remontarse a 2006 para tener un número tan malo, lo cual nos habla de dos cosas. Por un lado, 2006, recordemos, es parte de ese momento de recuperación de la Argentina. De salida del infierno, como decía Néstor Kirchner. Exactamente, a eso iba. y nos costó un tiempo salir del infierno, porque es 2006 y el infierno estalló, digamos, en 2001. Eso para que nos demos una idea de cuánto tiempo pueden llevar a revertir estos fenómenos de fragilización del empleo y crecimiento del desempleo en una economía como la Argentina. Por otro lado, hay otras particularidades de esta medición que también es pertinente atender. Por un lado, el conurbano tiene un índice mayor de un 12.4% de desempleo. Y además hay un fenómeno que nos tiene que llamar la atención, que es que lo que se llama la actividad de los jefes y jefas de hogar tiene una leve baja. Esto quiere decir que el incremento del desempleo, un desempleado es aquel que está buscando trabajo y no lo encuentra, tiene que ver con lo que se llama el fenómeno del trabajador o trabajadora adicional. Es decir, en un hogar, alguno de sus miembros, como hay un problema con el salario del jefe de hogar o con aquellos que trabajan en ese hogar, tiene que salir al mercado de trabajo para compensar esa falta en el ingreso de una familia o de un hogar. Y eso es un fenómeno específico que tiene que ver con el incremento de la pobreza, digamos, con la pérdida de capacidad de real de compra de los salarios, ¿no? Entonces nos está hablando de varios fenómenos que se articulan en este nuevo número que nos lanza el INDEC hace pocas horas. Y en este mismo sentido, lo que también indica la medición del INDEC es que el fenómeno de incremento del desempleo es específicamente más grave en los jóvenes varones de 14 a 29 años, ¿no? Entonces el desempleo juvenil es un dato que tenemos que tomar en cuenta para pensar cómo se va a seguir desarrollando esta economía. Otro dato que mostraba muy claramente ayer Página 12 cuando hacía, digamos, la explicación y complejizaba esto de las cifras, otro dato decía es que en el último año los empleos que se han creado, que han sido menos de los empleos que se están demandando, son en un 90% empleos precarios. Estos empleos son tanto informales, o lo que usualmente llamamos trabajo en negro, o por cuenta propia, que también supone una condición de precariedad respecto de, digamos, de poder garantizar establemente cierto ingreso y las formas de protección de la seguridad social, ¿no? Entonces, hay un incremento del desempleo y aquellos que logran acceder a un trabajo, mayoritariamente, en una abrumadora mayoría, es en condiciones precarias. La contracara de esto, me parece, entre muchas otras contracaras posibles para complejizar el análisis, es lo que pasó en los últimos días con esta detención tan arbitraria del líder, del dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La CETEP. De la CETEP, exactamente, Grabois. Juan Grabois, que además fue detenido junto a trabajadores senegaleses y a otras figuras relevantes de este movimiento como Jacqueline Flores y Rafael Kleckser. Digo que es la contracara porque, por un lado, lo que estamos asistiendo es a una erosión de las condiciones del trabajo, un incremento del desempleo, una precarización, pero esa precarización, digamos, no se queda sumisa frente a las nuevas condiciones, sino que se organiza. Justamente, Grabois es una de las caras de esa organización y de esa politización de sectores que usualmente han estado marginados de la política en la Argentina, aunque hay antecedentes muy relevantes, por ejemplo, las organizaciones piqueteras. La respuesta que tiene este modelo económico y político frente a esos sectores es una respuesta claramente represiva. Del mismo modo que fue claramente represiva la respuesta frente a las protestas ante la reforma previsional en diciembre año pasado, que dicho sea de paso, esta semana recibieron por parte del juez federal Sergio Torres, fueron sobreseídos 58 de los que habían sido procesados y detenidos en aquellas protestas del 18 de diciembre, advirtiendo además que en esos arrestos hubo un compromiso de las garantías constitucionales. Lo que muestra entonces es que es un modelo inviable en términos de empleo y la respuesta posible frente a esa inviabilidad es una respuesta netamente represiva. Bueno, esta es la expresión concreta de la revolución de la alegría que nos prometió el presidente de la República al asumir la primera magistratura. De eso se trata este modelo. Estado mínimo, mercado absoluto y, si no estás de acuerdo, represión. Nos seguimos encontrando, como siempre, todas las semanas. Te esperamos el sábado que viene aquí, en este mismo lugar. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Ahora, en un ratito nomás, a las 9:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, se llevará a cabo una jornada con mesas, charlas, talleres y debates alrededor de la comunicación desde la diversidad de miradas, producción escrita y editoriales, archivo y comunicación feminista. Participarán, entre otras, María Eugenia Leudeña, directora fundadora de Agencia Presentes, Alejandro Modarelli, escritor y periodista, María Florencia Alcaraz, codirectora de LATFEM Noticias, Mabel Bellucci, investigadora y activista feminista queer, María Luisa Peralta, Archivo Sexo y Revolución, CEDINCI, Andrea Andujar, del CONICET, María Belén Correa, del Archivo Nacional de la Memoria Trans, Emanuel Teumer, del CONICET, y también Yanina Lois, coordinadora del Departamento de Comunicación del Centro Cultural. Reiteramos entonces, segunda jornada de comunicación y géneros, sujetos y predicados en el Centro Cultural de la Cooperación, hoy sábado desde las 9:30 en el Centro Cultural, Avenida Corrientes, 1543, con entrada libre y gratuita. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, ¿cómo andan todos? Nosotros, como cada sábado, nuestro espacio en Visión de Géneros, hoy con invitada en piso, porque el sábado pasado se realizó el segundo encuentro de mujeres cooperativistas con el... La pregunta era, si no somos nosotras, entonces ¿quiénes? Fui parte de la partida, fue una experiencia buenísima, es la segunda vez que participo, así que después les voy a contar un poquitito lo que me pareció a mí, pero quiero hablar con una de sus organizadoras. Estamos aquí en el piso, como te decía, con Valeria Mutumerría. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Vale, además de ser una de las organizadoras, es economista, es magíster en economía social, es doctorada en antropología social de la UNSAM, es becaria del CONICET, es investigadora en el Centro Cultural de la Cooperación. Si querés, googleala y fíjate su currículum, yo no te voy a contar todo lo que es ella. Así que vamos a dedicarnos a lo que nos compete hoy, sábado. Y bueno, se hizo el encuentro. Pero para adentrarnos en lo que se habló, en lo que se discutió, en lo que fue la jornada del sábado pasado, me gustaría en principio arrancar por el principio. Este es el segundo encuentro. Contanos un poco cómo surge la idea de este encuentro de mujeres cooperativistas. Bueno, este encuentro surge en el marco de todo lo que viene sucediendo en el movimiento feminista y de mujeres en los últimos años, ¿no? Esa necesidad de encontrarnos para darnos esos espacios de debate, de discusión en torno a las problemáticas que nos alcanzan a las mujeres y a los colectivos LGTBQ y ver de qué manera hacemos frente a este sistema patriarcal que nos oprime y cada vez profundiza más las desigualdades, claramente más afectadas las mujeres. Y bueno, y aparte las violencias que venimos sufriendo cada vez más, que eso tiene que ver también con esta bueno, hoy en día nosotros estamos frente a un gobierno neoliberal que no es solamente en nuestro país, es a nivel regional, por ende que todas las violencias y las desigualdades, las pobrezas se profundizan, ¿no?, conjuntamente con estas políticas de ajuste neoliberal. Entonces, bueno, la necesidad de encontrarnos, de abrazarnos, de pensar estrategias de enredarnos, estrategias para hacer frente a todo lo que está sucediendo y también hacer entender a través de nuestras voces que lo que nos pasa a las mujeres y a estos colectivos no está escindido de un sistema capitalista opresor que permanentemente violenta desde la reproducción de la vida, ¿no? El trabajo, a nivel incluso ahora niveles a través de la justicia, totalmente inauditos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con todo lo que está movilizando, con todo lo que estamos movilizando las mujeres a nivel mundial, que bueno, en cada región y en cada país se va traduciendo en distintas estrategias y en distintas movidas. Nosotros tenemos que marcar esto también en el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se realiza el número 33 en Trelew. Tenemos que sumarlo a lo que son los dos paros que se hicieron, los paros de mujeres a nivel internacional, a las movidas que venimos realizando, el Ni Una Menos, Basta de Violencia y Desendeudadas Nos Queremos. Entonces, bueno, estos encuentros de mujeres cooperativistas como parte de organizaciones de la economía social y cooperativas, de las cuales entendemos que estas organizaciones hacen su aporte a la transformación social, bueno, las mujeres cooperativistas nos decidimos y propusimos juntarnos para debatir qué pasa en nuestras organizaciones, cuáles son los problemas que nos aquejan, cuáles son las herramientas que estamos llevando adelante para revertir, qué trabajos estamos realizando adentro de las organizaciones en relación a la desigualdad del ingreso, a la desigualdad de acceso a los órganos de conducción, a las violencias que sufren algunas compañeras en distintos ámbitos, bueno, y todos los temas que nos vamos encontrando comunes a todas nosotras. Sí. Y en ese universo tan distinto, ¿no? Diferente, porque uno se encontraba en los talleres y en las distintas actividades que fueron parte de esta jornada con chicas que viven en la villa, que militan en las villas, otras en universidades, o sea, un grupo muy heterogéneo. Sin embargo, a unos cuantos días de haber transcurrido la jornada, ¿hay algunas conclusiones, algunos puntos en común que podrías compartir con nosotros? Sí, nosotros partimos de, bueno, lo que el encuentro, cabe destacar que es un encuentro que se fue armando tanto el primero como el segundo de manera totalmente colectiva y horizontal, de varias compañeras que nos fuimos, bueno, desde lo que originamos hasta las que se fueron sumando para este segundo encuentro. Y bueno, y decidiendo las preguntas, ¿no? Y retomando también debates y discusiones que invito a que, si les interesa profundizar en lo que se trabajó en el primer encuentro, está en la revista IDELCOP, justamente en el número 2, no me acuerdo ahora, pero 224, 225, sale un artículo específico sobre lo que trabajamos el año pasado, que retomamos esos debates, sabiendo también que iban a venir compañeras que no habían estado el año pasado, ¿no? Que implicaba volver a retomar algunas cuestiones, pero las preguntas en torno a, bueno, qué desigualdades de género se dieron en nuestras organizaciones en estos tiempos y qué cambios advertimos, cómo agudiza el contexto político-económico estas problemáticas y qué instrumentos tenemos y cuáles podemos generar para potenciar nuestro accionar y cuáles son los desafíos que tenemos como mujeres cooperativistas dentro del feminismo hoy. Entre los debates principales, lo que nosotros notábamos era que se había ampliado las temáticas, ¿no?, que venimos trabajando en los espacios, esto del aborto, con todo aparte lo que implicó esta movida impresionante que transcurrimos durante este año, la Marea Verde, la educación sexual integral y las discusiones en torno a eso, las violencias de género, el tema del lenguaje inclusivo, la participación en los cupos femeninos adentro de las organizaciones, como que, y temas de cuidado, bueno, o sea, hay abanicos. Hay un abanico de temas que se va ampliando, que también estos temas implican, ¿no?, formarse, buscar material, encontrarse con otras, ver cómo lo están resolviendo, qué está sucediendo en distintas organizaciones para poder abordar y tener incluso, aprender de las otras, ¿no? Cómo resuelven en tu organización, cómo resolvemos en, claro, la nuestra. Porque eso se trata también, estos espacios, de aprender de las otras. De intercambiar. De intercambiar y de no salir, no y partir quizás hasta de un piso. Por eso, claro, los instrumentos que se fueron generando también debatimos y pusimos sobre la mesa protocolos, pacto cooperativo que en su momento propuso Cooperar y que ya varias federaciones de Cooperar se hicieron eco al respecto. Estrategias, ¿no?, o instrumentos que también quizás no están normatizados, pero sí prácticas institucionalizadas, talleres, formación que se están dando dentro de las organizaciones que abordan estos temas. Compartíamos esta idea de que fuimos las compañeras cooperativistas las que fuimos impulsando estos espacios, ¿no?, y planteando la necesidad de que estos temas estén... De instalar la temática y eso mismo, en cada una de nuestras organizaciones, para que la organización se tome y los tome. Eso mismo. Sí, eso fue muy, muy interesante cómo se discutió desde ese aspecto. Claro, porque esa diversidad de compañeras que estuvimos participando, también compartíamos esto de que, bueno, por ser cooperativa o ser una entidad de la economía social, per se no implica que hay algunas prácticas de desigualdad, de violencia, que no se lleven adelante. Estamos en un mundo patriarcal capitalista. Totalmente. Y tenemos que desnaturalizar nuestras prácticas. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo adentro de nuestras organizaciones en relación a estos temas? Y la importancia de cómo vamos tendiendo redes. Este tema de quizás no conocerte con algunas compañeras, compartir estos espacios, y pareciera ser que venimos construyendo hace tiempo, ¿no? Ese maravilloso proceso de enredarnos que tenemos en las mujeres en general, ¿no? Y el movimiento que permite y permitió hacer frente y poder en tan poco tiempo ver un suceso tan importante que impactó a nivel mundial como fue el 8 de agosto y la discusión anterior en diputados en relación al aborto, ¿no? Perfecto. Tal cual. Así que, bueno, Valeria, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas acercado aquí a Desde la Gente para que nos cuentes un poquitito más de esta experiencia, que fue de lo más enriquecedora, de lo más fructífera. Esperamos ansiosas seguramente el tercero. Y muchas gracias por haber acompañado. Bueno, yo quiero cerrar con el lema. Dale, que acordamos. Somos cooperativistas dentro del movimiento de mujeres y somos feministas dentro del movimiento cooperativo. Muchas gracias. Ahí tenés. Valeria Mutuberría, y en esta reflexión y en este panorama que nos hizo una crónica sobre del segundo encuentro de mujeres cooperativistas que se hizo el sábado pasado nomás en el Centro Cultural de la Cooperación. Esta columna termina. Desde la Gente sigue. El tema musical que hemos elegido, la banda se llama Bife. La hemos encontrado hace muy poquito y de lo más interesante, el tema Tupé. Ella tiene el tupé de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura quieras ir a la cama, la revolución. Ella tiene palabras tan jugosas y los labios tan llenos de miel, y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame abrazo donde quieras y en la cama. La revolución. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Estamos en la perspectiva o en las vísperas de un plan de lucha del cual participan, además de la Confederación General del Trabajo, otras organizaciones sociales, en particular la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, y por supuesto un sinnúmero de expresiones del movimiento popular que indudablemente reciben el impacto fuerte, negativo, de las medidas económicas dispuestas por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Para charlar sobre esos temas tenemos la grata visita de un querido amigo, dirigente cooperativista del sector de las cooperativas de trabajo. Me refiero a Hugo Cabrera, con el cual ya hemos dialogado en otras oportunidades, pero nos interesa su mirada, su opinión, sus vivencias en este momento, en esta coyuntura que podemos calificar de tan compleja y a la vez dramática. Hugo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y, como ya dije, nos interesa mucho tu visión, tu comentario, tus reflexiones. Bueno, buenos días y gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia tuya. Sí, realmente el cuadro que pintaste es dramático. Hoy las cooperativas de trabajo, fundamentalmente aquellas que fueron recuperadas, que viven del consumo que hace el trabajador diario, ¿no? O sea, del mercado interno, están en una situación dramática. Dramática porque no solamente bajan las ventas, abrieron las importaciones, las textiles las están matando, sino porque el hecho de ver dolarizado todas las la energía, el gas, los servicios esenciales, claro. Algunas se le está haciendo casi imposible, están al margen de la extinción, de desaparecer. Digo, las que están pudiendo pagar algo, lo están haciendo a costa de su propio retiro, o sea, se están autoexplotando. Algunos sectores, en algún momento y en esta emergencia, nos hemos reunido alrededor de una mesa de autogestionada con otras organizaciones como FACTA, la Regráfica, FETRAE, el sindicato del cuero, el sindicato gráfico, nos reunimos, pero la realidad es que esas reuniones lo que trabajamos permanentemente es la emergencia, el reclamo, cómo salimos a parar que no le corten la luz a fulano o que no le corten el agua a mengano, y todo luchando en el día a día en unas situaciones realmente dramáticas, sí. Y de cara a la movilización y el paro que está previsto para precisamente dentro de muy poquitos días, el lunes 24 y el martes 25, ¿cuál es el escenario que están previendo y si las cooperativas de trabajo, sus integrantes, van a participar activamente? Sí, sí, seguro que participan. Y es algo absolutamente necesario. Yo creo que es fundamental. Y es lamentable que a veces la CGT tarde tanto en reaccionar, ¿no? Más allá de que hay otros sectores del sindicalismo, la corriente federal y otros sectores que están trabajando activamente, pero yo creo que es el momento que ya no se puede seguir especulando. Digo, han avanzado en una forma casi vergonzosa contra los derechos, desde los jubilados hasta los trabajadores, bajándole su posibilidad de tener paritarias más o menos como la gente. Yo creo que en este momento no hay distinción entre un trabajador cooperativista y un trabajador que esté sindicalizado. Digo, ambos estamos padeciendo la misma situación. Y te diría más, si hoy nos sentamos en una mesa, los trabajadores sindicalizados, los trabajadores de cooperativa, y ponemos a los pymes, a los dueños de las pymes, estamos casi en un plano de igualdad, planteando nuestras terribles dramas para poder continuar. Así que creo que va a ser importante el paro y la movilización. Ya lo demostró el paro anterior, donde yo, que ya tengo mis años, recordaba paros de mucho tiempo atrás, donde, qué sé yo, llegaba el mediodía y por ahí el dueño del colectivo salía, o algún negocio abría igual. Digo, ya se vio en el último paro que han parado todos. Ahora, ¿cómo lo lee esto el gobierno? Es lo insólito. Es lo que nadie alcanza a entender, porque no tienen una lectura política, o sí la tienen, y es lo que están buscando, digamos, este desastre, ¿no? Estamos muy próximos a iniciar el último trimestre del año, y como se sabe, el año que viene va a ser electoral. Se supone que los sectores afectados por estas políticas deberían unirse, organizarse, tener un denominador común, una base programática y, en lo posible, también aunar criterios en cuanto a las candidaturas. ¿Algo de todo esto se está discutiendo en las bases del movimiento obrero? Uno puede leer lo que pasa entre dirigentes. Uh-huh. Y es bastante raro. Yo creo que es como que han sabido trabajar profundamente la grieta que formaron estos actores, ¿no? con aquellos monopolios informativos y de medios de comunicación, que son los que generaron mucho odio y mucha división, y que le está costando mucho trabajo al conjunto de la dirigencia sobrepasar esto. No sé si por miedo a alguna represalia o este grado de presión que se ejerce sobre gobernadores y sobre diputados, está costando trabajo, está costando verse esa posibilidad. Yo creo que por abajo la cosa es mucho más clara y mucho más sencilla. Hay un hecho que lo escuchaba ayer, creo, o antes de ayer. Este gobierno arrancó con una deuda que era el 40% del Producto Bruto Interno y hoy está en el 110% o 111%. Una locura terrible en tres años, y yo creo que esto excede largamente cualquier lógica de análisis. Digo, nos van a dejar un país destruido. Cuando yo veo a veces por televisión que empiezan a pasar informes de otros lugares hacia nosotros, nadie afuera está viendo que nosotros estamos yendo por un camino correcto. Solamente lo estamos pintando nosotros acá adentro, y me parece que es una necesidad que más temprano que tarde la dirigencia va a tener que buscar una salida a esto, ¿no? Digo, ponerse de acuerdo en un programa independientemente de los candidatos. Es un tema interesante para verlo, y también muy interesante por ver por qué todavía no surgió. Porque siempre hay una historia que dice que mientras un régimen se degrada, hay otro que empieza a surgir y a fluir con más importancia. En este caso todavía no se ve claramente. Y en el ámbito más específicamente cooperativo, de cara a esta adversidad, a este escenario tan adverso, que pone en riesgo la existencia misma. ¿Hay avances en materia de integración, de acuerdos intercooperativos? ¿Cómo lo ves? Yo, me parece que avances empiezan a ver, digo, y teniendo en claro lo heterogéneo que es el mundo cooperativo en la Argentina, que es muy amplio. Muy amplio y variado, sí. Pero también está muy claro que están avanzando sobre esos derechos también. Digo, se está corriendo el rumor fuertemente que en el nuevo presupuesto empiezan a imponerle impuestos a las ganancias que nunca lo tuvo el movimiento cooperativo. Yo creo que estas cosas van a llevar a interactuar más activamente a todo el movimiento cooperativo. Creo que las economías regionales, todo el mundo cooperativo, hoy estaba escuchando hablar a los compañeros de los agricultores, de la agricultura familiar. Agricultura familiar, sí. Que muchas son cooperativas y eso, están en situaciones desesperantes. Yo creo que es necesario. Hay entre las organizaciones intenciones de ir trabajando junto y de buscar. Lo que se hace muy difícil porque lo diario te está matando. Sin duda. En el caso de las cooperativas gráficas, vos conocés mejor que nadie porque formás parte de una de ellas. ¿Cómo están atravesando este temporal tan intenso? Sí, vos sabés que ahí tenemos un... Esto es muy personal, ¿no? Tenemos un doble problema. Por un lado, el problema de abrir las importaciones a los libros, que todo lo que se había hecho antes, que se había cerrado para generar trabajo en industrias, está desapareciendo. Pero también hay otro hecho que también en algún momento vamos a tener hablando, que es hoy está desapareciendo la industria gráfica, como empieza a digitalizarse todo. Hace mucho tiempo me habían hecho un comentario de mi trabajo, me dijeron, mira, están digitalizando unos formularios. Yo fui a hablar con la persona esa, y hace pero años, te digo, me dice, mira, yo los recibo porque los conozco, pero avisale a tus compañeros y vos que el Estado Nacional, sea cual fuese, va a avanzar hacia la digitalización de todo. Y digo, y yo tuve oportunidad de viajar, y ahora cuando venía para acá tomando el subterráneo, hay alguno que lee libro, pero ya no son la mayoría. Muchos leen en el aparatito, la computadora, van leyendo y mirando el libro. Digo, es un problema, más allá de la crisis que tenemos, de los problemas que tenemos, se le está sumando al sector gráfico este problema, ¿no? El tema del papel y la impresión. De los organismos públicos se habla de la despapelización. Exactamente. Entre otros, en el propio INAES, que es el sector que supervisa, fiscaliza, otorga las matrículas a las cooperativas. Vos hiciste referencia, muy bien, al tema del presupuesto, que está próximo a debatirse en el Congreso, y el intento, otra vez, de aplicar el impuesto a las ganancias a las cooperativas, mutuales, las que operan sobre todo en el rubro ahorro y crédito, seguros y reaseguros. Bueno, te comento y le comento a nuestros oyentes que con las confederaciones hermanas estamos trabajando en una propuesta alternativa. En primer lugar, para que no se desconozca la naturaleza de nuestras entidades carentes de fines de lucro. No tienen finalidades de obtener ganancias, sino de dar servicios, tal como lo dice la propia ley de cooperativas. Hugo, vamos a volver a conversar seguramente en próximos programas, porque sin duda el escenario es extremadamente complejo, pero al mismo tiempo, en proximidades de la quinta cumbre cooperativa de las Américas, hemos asumido la tarea de generar un gran debate a nivel continental frente a los grandes desafíos que tiene el cooperativismo. Y por supuesto, vamos a contar con tu grata presencia también. Seguro. En ese ámbito. Sí, sí, seguramente estamos trabajando en eso. Hoy casualmente hace un rato estábamos hablando a ver los que íbamos a participar, y también de la misma rama de la cumbre, la SICOPA, que es la otra rama de cooperativas de trabajo, la intención también de armar encuentro acá en el centro de la cooperación, y así que estamos involucrados, y sí, y hay que trabajar regionalmente. Yo he participado los otros días una videoconferencia con otros compañeros de distintos países latinoamericanos, y la realidad es que tanto Brasil como Paraguay, como Chile o nosotros están en situaciones complicadas. Digo, ¿no? Estamos sufriendo políticas parecidas. Sí, sí, sí. Muy parecidas. Y frente a eso, indudablemente, el camino es la unidad, la integración, la acción mancomunada. Hugo, un gusto tenerte con nosotros. Bueno. Y le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con Hugo Cabrera, dirigente cooperativista de la rama de los trabajadores asociados solidariamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El próximo viernes 28, desde las 18 horas, se desarrollará la charla-debate bajo el lema «Las cooperativas sociales, un desafío para el cooperativismo». Como dicen los organizadores en la presentación de la actividad, el cooperativismo supo demostrar a lo largo de su historia la capacidad de resolución de distintas necesidades de las sociedades. En este marco, se conformó, en Argentina, la Red de Cooperativas Sociales como un espacio abierto y plural donde confluyen 30 entidades de la economía social y solidaria de todo el país. Esta red trabaja en áreas de salud mental y cuidado. También lleva adelante actividades con personas privadas de su libertad, en situación de calle y con consumo problemático de sustancias. Tiene como objetivos la inclusión de personas vulneradas o desventajadas en cooperativas de trabajo, debatir sobre los aspectos jurídicos y legales vinculados a las cooperativas sociales para avanzar hacia un marco normativo específico a nivel nacional, debatir sobre el vínculo de las cooperativas sociales con el sector de la economía social y solidaria, con el Estado, en pos de la ampliación de derechos para las personas. Serán panelistas Federico Bejarano, de la cooperativa La Huella, Luis Arellano, de la Red de Cooperativas Sociales, Pablo Iannuzzi, de Duchas del Sagrado Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Personas en Situación de Calle, Elena García, de la Asociación Movida de Locos, integrantes de la cooperativa Bellísima. La actividad será coordinada por Valeria Mutuberría Lazzarini, del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, viernes 28 a las 18, las cooperativas sociales, un desafío para el cooperativismo en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde agua, como te deseo. Desde la agua, te miro y desde la gente. Desde la gente. Agua, corriendo en el del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra. Y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser mundo mojado. En aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. De agua somos, Eduardo Galeano. Primera cumbre latinoamericana del agua por los pueblos ha dicho exigir la aplicación efectiva de las leyes vigentes de protección de glaciares, de humedales, ley del ambiente, como así también el respeto a las ordenanzas y leyes prohibitorias de actividades extractivas. Repudiar la criminalización, persecución y asesinato de luchadores y luchadores sociales, ambientales en todos los países latinoamericanos. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno. El lunes pasado concluyó la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Fue un encuentro internacional que se realizó en Catamarca, del que participaron un millar de personas, representantes de decenas de organizaciones socioambientales y en rechazo al modelo extractivo que impone el neoliberalismo en todo el continente. La noticia no figuró ni en un recuadro marginal en los medios de comunicación hegemónicos. Circuló a través de los medios alternativos y las redes. Y bien vale la pena dar cuenta de las cosas que pasan, de las luchas y las resistencias de los pueblos en estos tiempos neoliberales. El encuentro estuvo organizado por los pueblos catamarqueños en resistencia y autodeterminación. La sigla es PUCARÁ. que después de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del agua como bien común y vital, decidieron poner en marcha esta primera cumbre latinoamericana. Hay que señalar, como bien puntualizaron los organizadores, que la provincia de Catamarca es, en la Argentina, el primer territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista, una especie de experimento de la megaminería a cielo abierto. Modelo de saqueo, contaminación y depredación que se reproduce día a día a nivel latinoamericano junto con el incremento de la división social, las enfermedades raras y el índice de mortandad en nuestras comunidades. En el aula magna de la Universidad de Catamarca, Marco Pastrana, referente del pueblo de Aguita, subrayó acertadamente: si matan al agua, matan la cultura y la vida de los pueblos. No hay derechos humanos si no se respeta la naturaleza. Nora Cortiñas, la querible e incansable Nora Cortiñas, estuvo en Catamarca y habló en esta primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Comenzó su discurso diciendo que el agua vale más que el oro. Con el emblemático pañuelo blanco en su cabeza y con el verde en su muñeca izquierda, recordó a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel y a todos los muertos que no aparecen en los diarios. En un tramo de su extensa alocución y demostrando que todo tiene que ver con todo, Nora decía lo que sigue. Hoy venimos a defender el agua y cómo tiene que ver con la vida cotidiana, con la política. Yo les voy a contar hace unos años con una de las madres, Margarita Gropper, hermosa madre, luchadora. Fuimos a un foro en Canadá y era el punto principal era el agua. Y decía Margarita, yo decía, mira, algún día van a venir por el agua. Primero vinieron por nuestros hijos e hijas, después petróleo, las riquezas naturales, ahora el agua, ¿no? Y entonces ella decía, ah, Nora, ¿cómo se van a llevar el agua de nuestro país? ¿En botellitas? ¿En baldes? Y yo entonces me imaginaba y decía, ay, sí, tiene razón Margarita, a ver, ¿cómo se van a llevar el agua? Bueno, llegó el día, se la llevan en barcos. Tampoco lo podía creer yo. Digo, no puede ser, ¿viste? Y si querés tomar agua, tenés que pagarla. El agua nuestra. Y como nosotros estropeamos el medio ambiente, cada vez hay menos nieve, hay menos agua. Entonces, todo una historia. Entonces, de ahí viene, y me acordé en este momento también de Santiago Maldonado, porque lo mataron. Desapareció enseguida de muerte. Un joven. ¿Qué estaba haciendo en la Patagonia? Ayudando a las comunidades a defender la tierra. Y la tierra nuestra tiene mucha agua. Mucha agua potable. La mitad del pueblo argentino no tiene agua. Por eso ese dicho que el agua vale más que el oro. Efectivamente, ¿qué hacemos si tenemos en el bolsillo oro pero no tenemos agua? No sirve de nada. Entonces fui aliando todos los recuerdos, porque después de Santiago también mataron a Nahuel, Rafael Nahuel. A otros en la Patagonia están matando también casi todos los días. Hay muertes que no salen en los diarios, que no se difunden. Pero no solamente en la Patagonia, también acá, para con todo militarizado, corre en peligro todas las comunidades. Y todas las muertes, todas las desapariciones, siempre tienen en relación la tierra. El apetito de lo que se llama el imperialismo, los imperialistas que nos persiguen, que nos miran con avidez, a ver qué nos podemos quedar de los argentinos, a ver qué más le podemos sacar. Están intentando llevarse la soberanía, cosa que la tenemos que defender con dientes y uñas. No, basta, tenemos que decir basta. Y cuando vienen estos días ahora, que nos asustan lo que está pasando, nos asusta y es peligroso. que a una maestra la haya torturado en la vía pública y que nadie haya visto, que nadie la haya defendido, no nos concebimos eso. Siglo XXI, cuando alguna vez dijimos nunca más, ¿no? Esa amenaza permanente que ella va a decir, yo ahora puedo salir a la calle, ¿qué hago? Sigo, y por alimentar a niños que tienen hambre. Así que este foro que estamos me resulta muy, para mí, para también aprender, porque las madres aprendemos con ustedes. En el documento final, la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos reclamó el tratamiento y debate de una ley en defensa del agua en todos sus estados y para los pueblos. También exigió la efectiva aplicación de las leyes vigentes de protección de glaciares y humedales. Durante las deliberaciones, que se prolongaron por 3 jornadas, se recordó que Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable y limpia es esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos. A ese agua de nadie y de todos le canta Rally Barrio Nuevo en este Seremos Agua. Y nos vamos con el compromiso de cuidar el agua potable. Agua para todos y todas. Hasta la semana que viene. Chau. Y seremos agua derramada en los suburbios del camino. Seremos agua decantando en el color de las tinajas. Y seremos agua imponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Los vientos campesinos. Y seremos agua, horadando cordilleras y salares. Seremos agua en el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de los